subo hasta la nube. Soy el rodillón MC, subo, subo, subo hasta la nube. Este disco comienza así, sobre el instrumental de Pai Beat. Yo digo abra cadabra y lanzo un mar de palabras que ruedan sobre el estilo. Mira y otra vez ve, ya se armó la bemba, ya ven para acá y escucha la lírica explícita directamente desde Argentina. Ya ruedan sobre el estilo. Mira y otra vez ve, ya se armó la bemba, ven para acá y escucha la lírica explícita directamente desde Voy a empezar por presentarme, dejando la coordenada para poder encontrarme. Voy a regar un par de frases por el aire. Quiero que sepan que nací acá en Buenos Aires. Me gusta ir rimando, caminando por la calle. Pero espere que voy a contarle, digo, espere que voy a aplicarle. Acá con todos ustedes estoy tirando la rima para que la gente la esté escuchando. Estoy sudando, la gota gorda, millones de distracciones. Digo, a mí me estorban, pero soy un perro royendo su hueso. No me lo puedo frenar porque esto ya empezó. Entiendan bien, miren, y no es solo eso. Trabajar con los rebotes de la fonética casual, ocasional, es sensacional, intenso y real. Esto es arte conceptual. Agárrate fuerte que nos vamos a viajar por el tiempo, en vivo y en directo. Préstame atención, soy Roddy, yo no invento. Solo te cuento que es lo que está pasando en este mismo momento. En este mismo momento. Y es por eso que mis palabras ruedan sobre el estilo. Mira y otra vez ve, ya se armó la bemba, ya ven para acá y escucha la lírica explícita directamente desde Argentina. Ya ruedan sobre el estilo. Mira y otra vez ve, ya se armó la bemba, ven para acá y escucha la lírica explícita directamente desde Esto es así, mira, lo tengo que soltar. Cuando empiezan a rebotar las palabras, mi paladar, para dar esta mezcla super personal. Verborrágica, biográfica, terapéutica, rima alquímica, lírica, combativa, medicina alternativa, para expulgarte de doctrina de vitrina que contamina. Y por eso que mi palabra rueda sobre el estilo. Mira y otra vez ve, ya se armó la bemba, ven para acá y escucha la lírica exquisita directamente desde Argentina. Ya rueda sobre el estilo. Mira y otra vez ve, ya se armó la bemba, ven para acá y escucha la lírica exquisita directamente desde Argentina. Bueno, acá estoy yo, parado simplemente delante tuyo, enarbolando mis palabras, mi arte, llevando el micrófono en mi estandarte. Llegó la hora a prepararse para apreciar la variedad de mi paisaje. Traje pensamiento como equipaje y lo desarrollo sobre el tiempo que me traje. Este es el asunto que más me atrae y más que nada mi ansiedad distrae toda mi atención hacia una dirección, rodillón al timón de la nave. El rodillón rimando en el micrófono y mis palabras ruedan sobre el estilo. Mira y otra vez ve, ya se armó la bemba, ven para acá y escucha la lírica exquisita directamente desde Argentina. Ruedan sobre el estilo. Mira y otra vez ve, ya se armó la bemba, ya ven para acá y escucha la lírica explícita directamente desde Argentina. Otajao representando la lengua negra.